es todo redondo, igualito una pelota. ¿Y llegaste a tener algún conflicto con alguno de tus compañeros? No, de mis compañeros no, sí, con los contrarios. Con los contrarios siempre. Pero era uno por ahí lo que uno busca dentro de la cancha, ¿no? Sacar una pequeña ventaja para que el contrario se enoje, lo saque del partido, para ver si por ahí lo expulsan a él. Y que muchas veces me fui expulsado yo, pero bueno, muchas veces también se expulsa al contrario y eso es la viveza dentro de la cancha, ¿no? Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda, con un bombazo que aturda y que defina en un gol. De zurda, de zurda. ¿Cómo fue tu reacción cuando viste un mural? No, la verdad que no me lo esperé nunca. Yo la verdad nunca me lo esperé porque, bueno, mira, pone Fuerte Apache, Carlito Tevez, y yo no me comparo porque estoy muy lejos, uno está allá arriba y yo estoy acá abajo y vos ves la realidad, somos todos iguales, ¿no? Pero nunca me lo esperaba. Y un fin de semana vi a los pibes que estaban acá, que yo me fui a la casa de un amigo. Y después cuando vine a la madrugada, pasé por acá, y tío, la verdad, me encontré con el dibujo, ni me lo esperaba. Agarró una emoción, entendés que no. Nunca en mi vida me esperé esto, pero bueno, viste, son cosas que uno no lo piensa, se lo gana y la verdad que. Le agradecí a todos uno por uno, le agradecí siempre, cada vez que lo veo, hoy ven que tuvo la idea, hoy nos toca no tenerlo, se falleció, no por una enfermedad, y, pero siempre agradecido ¿no? A él, a la familia, a todos los soldados, ¿no? Hasta que salga el campeón.